día del mensajito yo no la llamé. Y la gente escribe y yo, ¿qué puedo hacer? Y el número cambió pa' usted, pero lo consigue y yo, ¿qué puedo hacer? Ay, bendito sea mi Dios, que me ha dado esta voz pa' llevar cantares en mi alma, mensajes en cada canción. Alguien me escribió llena de ilusión, no sabiendo ella que mi compañera eres tú, mi amor. Ay, vida, la gente se inspira, escribe cositas, palabras bonitas. No le vio malicia, déjate picar. Tu enfado, gracia me ha causado y no es para recitarlo. El lírico canto es en vallenato del tradicional. Que yo soy tu vida, eso lo escuché. Y ahora que me vaya, ¿y eso cómo es? Dicen que eres mi alma, pues. Y ahora que me vaya, ve y eso que fue. Deja que me escriban con esa pasión. Deja que yo lleve sueños con mi voz. Ya deja ese enojo que ahora sufro yo por un mensajito que alguien me escribió. Y la del mensajito yo no la llamé. Y la gente escribe yo, ¿qué puedo hacer? Y el número cambió, va a ver. Pero lo consiguen y yo, ¿qué puedo hacer? Mi Dios, que un público me dio, que inspira mi canto y con sus aplausos calma mi aflicción. Pero alguien me escribió llena de emoción, y al llegar a leerlo hasta podría entenderlo como un nuevo amor. Ay, vida, tu enojo podría calumniar que urbina andaba en correría y escalón un día. Ve, no es pa' tanto, vida. Cierto, los líricos versos despiertan mis sueños. No pasa de un beso y lo manifiesto en lo tradicional. Que yo soy tu vida, eso lo escuché. Y ahora que me vaya, ¿y eso cómo es? Dice que eres mi alma, pues. Y ahora que me vaya, ve, ¿y eso qué fue? Deja que me escriban con esa emoción. Deja que yo lleve sueños con mi voz. Ya dejé ese enojo que ahora sufro yo por un mensajito que alguien me escribió. La del mensajito yo no la llamé.